Viento, ayúdame a encontrar esa mujer que un día... Viento, te llevaste. Me la llevaste. Y me la dejaste en el pensamiento, ahí en Nueva York. Me enamoré de una mujer que el viento me mostró.